Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en el blog de la emisora, en este mundo paralelo de internet, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargar este y otros programas a vuestro reproductor portátil o simple y llanamente de escucharnos cuando queráis, puesto que los programas se suben ahí a ese mundo paralelo que antes hablábamos de internet y los podéis descargar, escuchar en cualquier otro momento. Y ya lo sabéis, al mando de este buque sonoro y encargado de la dirección, realización, presentación, pero sobre todo selección musical y quien vos habla, Juan Antonio López, encantado un miércoles más de estar aquí con todos vosotros y con la selección musical que hoy hemos traído. Espero que sea de todo vuestro agrado. Y así que ya, una vez finalizadas las presentaciones, vamos a lo que es el programa, a la música en sí. Y hoy, en esta primera parte del programa, nos vamos a centrar en este trabajo de esa chelista canadiense de nombre Joran, que ya venimos desde hace ya unos meses escuchando paulatinamente, y este es el tercer disco que vamos a oír de ella. Hemos oído no hace mucho, en enero del mes pasado, otro directo. Hoy también el disco es en directo, pero en enero escuchamos el directo en Spectrum del año 2002, y anteriormente, en octubre, si buscáis ahí en el archivo sonoro, pues escuchamos lo que eran sus dos primeros trabajos, el Ben Fu del año 1999 y el 16 milímetros que correspondía el año 2000. Hoy nos centraremos en Joran en directo con la Orquesta Sinfónica de Quebec del año 2003. Un trabajo realmente delicioso de principio a fin, donde Joran vemos esa capacidad que tiene musical, pero lo da todo, absolutamente todo. Se ve que se encuentra a gusto, desborda pasión, ganas de complacer al público y sobre todo de crear una música en directo. Para ello se hace acompañar nada más y nada menos porque por una Orquesta Sinfónica de Quebec, que ya sabéis que Joran pertenece a la parte francófona de Canadá, con lo cual se cierra el círculo. Y hay momentos realmente espléndidos, como vais a tener oportunidad de escuchar, donde la orquesta hace verdaderas maravillas. También Llorem, por supuesto, que está ahí, bueno, gobernándolo, dominándolo todo, inclusive el grupo. Bueno, un disco realmente fascinante y redondo, y que hoy vamos a escuchar en su totalidad porque realmente se lo merece. Yo creo que es posiblemente el mejor disco de Llorem, bueno, al menos en directo. Así que, sin más dilación, vamos ya a sumergirnos en esta auténtica maravilla de principio a fin. Comenzamos con un tema titulado Dina, así muy suave, muy melódico, que nos sirve de presentación de lo que va a hacer. Cette soirée, et ça me fait plaisir d'être ici avec de retrouver l'Orchestre symphonique de Québec pour clôturer le festival, et je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle soirée. Wow. Bien, pues este era el tema de presentación de Joran y digamos que así un poco pues de ajuste entre lo que es la orquesta y la propia intérprete. Bien, vamos con el segundo de los temas que se titula El By Food From, muy conocido aquí en el programa y que amén de presentarnos ya en este anterior tema la orquesta y a la voz de Joran, ahora nos presentamos con lo mismo más el cello, instrumento que nos interpreta también la propia Joran. So you're a fool. Do you know the world, do they don't matter who we. Thank you. Bueno, pues en este segundo tema ya teníamos al cello y la voz de Joran con la orquesta, y ahora en el tercero, titulado Candor, vamos a tener a los terceros invitados en escena, que es el grupo propio del artista en este tema, digamos, rockero orquestal. Contundente tema este que acabamos de escuchar de Gionen, acompañado, pues bueno, pues eso, con la Orquesta Sinfónica de Quebec, la propia artista y, como no, también su grupo, que ahí nos desgarraba las tremendas guitarras. Seguimos con algún que otro problemilla técnico. Bueno, en fin, las guitarras eléctricas. Seguimos, vamos con una pequeña joya que viene contenida en este trabajo. El Phil 2 se titula este tema que vamos a escuchar. Seguimos y lo hacemos con uno de estos temas que son realmente deliciosos, uno de los mejores que viene en este trabajo discográfico donde la orquesta, las percusiones, bueno, todo lo que es la orquesta nos recuerda a esa pieza ya memorable dentro de lo que es la música clásica de toda la vida, ¿no? El bolero de Ravel y luego por ahí Joran y su grupo jugando, bueno, realmente fantástico los vientos de la orquesta, en fin, una auténtica maravilla y delicia lo que vais a escuchar. El tema se titula Blue Planet. To be claimed, if no one came within 5 days, those boys and girls would be sold as slaves. As slaves. Thank you. Bueno, pues una auténtica maravilla este temazo que nos acaba de interpretar la orquesta, realmente descomunal. ¿Qué deciros de los vientos, no? Hay por ahí unos alardes y luego pues el grupo de Llorén, sobre todo ese contrabajo que ya en otros trabajos, en otros discos de Llorán teníamos la oportunidad de escucharlo, realmente soberbio. Y bueno, por supuesto la propia cantante, ¿no? Llorán, ahí realmente espléndida, cómo juega con su voz, ¿no? En fin, un alarde todo ello de composición y de interpretación en directo, una auténtica maravilla esta canción, una perla. Bien, seguimos, porque ahora llega el momento, digamos, cumbre, ya hemos entrado en calor con esta maravillosa pieza que acabamos de escuchar, el Blue Planet, que seguiremos escuchando porque es redonda de principio a fin. No me cansaré de repetiroslo. Bien, seguimos, vamos con dos temas que vamos a escuchar de continuo. Llega el momento cumbre, ya estamos bien templaditos en directo y en el disco también, y ahora llega ya la arrolladora marcha, la pasión desenfrenada, por decirlo así, de Jonen en directo. El tema que vamos a escuchar se titula Group, lo vamos a unir con otro que sigue en la misma onda, el Iris. Los dos juntos forman un verdadero dúo arrollador. Vamos a ver si os podéis estar quietos en la silla porque es verdaderamente impresionante, y fijaros en la orquesta cómo acompaña perfectamente todo lo que se genera a su alrededor. Así que con vosotros, Llorán. De pleurer la honte, regresser. anniversary. Bueno, pues estos dos temas donde Joran nos demuestra su fuerza, su garra, su energía realmente impresionante. Y en este último, el Iris, ahí lo podíais escuchar un poco, esta influencia celta que pululaba por todo el tema, acompañada por esos metales orquestales realmente deliciosos. En fin, una pequeña muestra de lo que Joran puede hacernos en directo. Y debo de recordar a este respecto que, si no me falla la memoria, aproximadamente ha actuado un par de veces aquí en nuestro país, lógicamente aquí cerca, en Asturias en concreto, donde realizamos el programa, pues no hemos tenido esta bendita suerte. Esperemos que los dioses nos sean benefactores y tengamos esta enorme oportunidad de ver y de escuchar, sobre todo de escuchar en directo a esta enorme artista, Joran, que hoy estamos escuchando aquí en la primera parte del programa de Músicas en la Tarde, que emite Radio Crash en el 105 de la FM. Ya lo sabéis, este directo en concierto con la Orquesta Sinfónica de Quebec del año 2003 de esta artista, de esta chelista y cantante compositora que responde al nombre de Joran. Seguimos, vamos con otro de los temas. Bueno, me he cogido una carrerilla que me ha contagiado aquí la marcha de esta mujer, ¿no? Bien, seguimos con uno de los temas un poco más calmados, ya sabéis, después de la del éxtasis, de la culminación, pues siempre viene un poco la calma, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Joran con la orquesta, por supuesto, y en este Come Avant. Maintenant, j'aimerais. El siguiente de los temas de Joran en directo se titula Sacre. Lo dividiremos en a modo de dos partes. Una parte, la primera, más fuerte, más rítmica, más contundente, un tanto más oscura. Luego nos vendrá la voz acompañada del chelo de la propia Joran, que dará paso, pues bueno, a la luz, podemos así decir, podríamos decirlo así, ¿no? La luz del tema, la alegría de los ritmos étnicos y un tanto orientalizados que nos interpreta Joran en directo con el tema titulado Sacre. Just brutal, realmente brutal, esta mujer en directo de Joran, que hoy estamos escuchando este trabajo discográfico publicado en el año 2003, un concierto en directo con la Orquesta Sinfónica de Quebec, que está constantemente ahí arropando y ayudando a Joran. Realmente impresionante este trabajo. En fin, aquí veíamos la voz, el desgarro, la fuerza, la intensidad inmensa de esta mujer en directo. Seguimos, vamos con otro de los temas donde toda esa fuerza y todas esas ganas y pasión de comunicarse, pues hace que se vuelque con el público. El tema se titula Marchot. Et on tient bien la note. Oh, les gens derrière aussi, hein. precioso este tema que acabamos de escuchar, este vals, y ahí la veía, escuchábamos mejor cómo Joran interactuaba y animaba al público a participar en sus composiciones. Bien, vamos con el tema de despedida, un tema más ya de despedida, y Joran se nos va para cerrar este trabajo discográfico. Se titula El Fil, tercera parte, y en él, pues bueno, tiene un final realmente precioso. Deja Joran, se va, y la orquesta queda ahí sonando tranquila y plácidamente. Yo voy a Toyota. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. J'espère qu'on va s'en voir bientôt. Je vous laisse avec l'orchestre. Merci. Bueno, pues con este temazo, una auténtica delicia, Lloren abandona el escenario y nos deja esta finalización de este trabajo discográfico que hoy hemos escuchado en su totalidad aquí en esta primera parte del programa de música en la tarde. Ya lo sabéis, un directo con la Orquesta Sinfónica de Quebec, fechado allá por el año 2003, realmente descomunal, brutal, intensísimo. En fin, uno de los mejores trabajos de Lloren a mi gusto y a mi entender, una auténtica maravilla. Y bueno, en fin, solo nos resta pedir a nuestros dioses a ver si tenemos la enorme suerte de que nos aterrice por aquí cerca y poder verla y escucharla en directo, tanto si es con orquesta como si es con su grupo, puesto que realmente merece muchísimo la pena. Bien, lo dejamos aquí, solo sin antes recordaros de que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, que también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues como no, ahí en ese mundo paralelo a que nadie ve, pero que está aquí todo el día, estamos pendientes de él, rodeándonos, ese mundo que se llama internet, ahí en el blog, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil o simple y llanamente de escucharnos ahí cuando estéis navegando, buceando, trabajando, no sé, en fin, infinidad de cosas que se hacen con el ordenador, ¿no? Otra cosa es el rendimiento que se le pueda sacar a esta maquinita que tanto seduce a tanta gente y, en fin, y que tanto tiempo nos hace perder y pocas satisfacciones, yo al menos, ¿no? Me da alguna satisfacción, pero pocas. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en el Facebook, en esa red social, pues ponéis ahí en el grupo para localizarnos Radio Crash y ahí aparecerá la página donde estaréis informados de todos los programas que aquí emitimos y de alguna que otra cosita más. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con un músico que teníamos un poco abandonado desde hace tiempo, pero que no nos olvidamos de él. Él se llama Philip Glass. Thank you. La composición piano e interpretación de Philip Glass allá por el año 1988 nos componía esta Metamorfosis 1 que acabamos de escuchar, que estaba dentro de un disco que llevaba ese mismo título y que estaba dedicado y que se utilizó para una pieza de teatro en Francia en honor a ese famosísimo libro de este universal escritor llamado Franz Kafka. Nosotros seguimos, lo hacemos con Max Richter, que tengo que reconocer que lo teníamos un poco abandonado, este último trabajo que lleva el nombre, el título de Infra, y bueno, vamos a escuchar precisamente el Infra número 1. Thank you. Las composiciones del último trabajo de Matt Richter, que llevan por título Infra, y de él escuchábamos este Infra número 1, disco que tenía así un poco abandonado en exceso, no entiendo muy bien el motivo. Bueno, otro día hablaremos de ello, que íbamos demasiado justos de tiempo, pero sí tengo que reconocer de que volveremos a él, seguiremos escuchándolo porque merece mucho la pena que le prestemos atención. Bien, vamos con este otro músico nuevo, vamos con su composición que se titula El número 3. Continuamos y este es Peter Broderick. sabes, hace unas semanas escuchábamos aquí todo este trabajo discográfico para una pieza de ballet contemporáneo que había compuesto Peter Broderick, y este era el tema final, el que de alguna manera anunciaba la sanación, la iluminación, la vuelta a la normalidad de ese hombre que se había estado encerrado pues en ese manicomio allí y por fin consiguió salir. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas, en este caso con Rodrigo Leao, de ese trabajo que llevaba por título Portugal, Retrato Social. Vamos a escuchar un par de temas, el primero de ellos, Ciudadanos. Pues este era el tema, una auténtica delicia llena de delicadeza. Vamos con otro de los temas que venían contenidos en este trabajo que lleva por título Nosotros como los otros. Composiciones realmente deliciosas y que nos demuestran la capacidad creativa de este músico, de Rodrigo Leao, que llevamos ya unos cuantos años siguiéndole la pista. Otro nuevo músico que también hemos comenzado a seguirle la pista, pues allá por las Navidades, si lo recordáis, os presentaba en un programa total y absolutamente especial dedicado a él por recomendación de nuestro amigo de Burgos, Antonio Santidrián. Pues él se llama, es italiano y se llama Roberto Cachaplaya, y le escuchamos de su trabajo Cuarto Tiempo, publicado allá por el año 2007, el tema titulado Floating. Thank you. Roberto Cachaplaya, y seguimos. Vamos a escuchar otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo. Lleva por título Nube de Luz. Roberto Cachaplaya y su disco Cuarto Tiempo, que escucharemos el próximo miércoles en esta primera hora del programa. Le daremos un repaso a todo este trabajo discográfico que viene acompañado, amén de las composiciones e interpretaciones al piano del propio Roberto, por la Royal Filarmónica Orquesta. Ahí es nada, Roberto Cachaplaya, uno de los compositores e intérpretes más importantes de la Italia actual. Así que ya lo sabéis, el próximo miércoles, en esta primera parte del programa, escucharemos este trabajo del año 2007 de Roberto Cachaplaya. Mientras tanto, y no, seguimos en compañía de René Aubry. Thank you. las siempre juguetonas composiciones de René Aubry en este uno de sus primeros trabajos, allá por el año 1988, que llevaba por título Libre Parcours. Bien, y entre tanto y no, nosotros seguimos. He recuperado para el día de hoy un disco que iba mucho tiempo, ¿no? Demasiado tiempo que no lo poníamos. Lo tengo fechado aquí del año 2008, más en concreto, bueno, pues hace exactamente ahora 3 años, es en febrero del 2008. Y sí recuerdo que lo puse durante mucho, mucho tiempo, porque era un disco realmente, y sigue siendo, un disco magistral. Estaba interpretado por Ara Malikian al violín, Fernando Egozcue a la guitarra y las composiciones, Miguel Rodríguez al contrabajo, Moisés Sánchez al piano y Borja Barrueto a la percusión. El título del trabajo se titulaba Lejos y realmente llegaron, pero que muy, muy lejos. Thank you. pues realmente fantástico y delicioso aquí el violín, las composiciones, todos los músicos, estos cinco músicos, este disco de lejos es una auténtica joya, una verdadera perla que, bueno, cuando evidentemente cuando lo radiábamos no teníamos archivo sonoro, pero de cara al verano sí, lo escucharemos en su totalidad, así tenéis la oportunidad de escucharlo porque merecen, pero que merece la pena este violín de Aramalikian que nos lleva hasta el cielo, en fin, y las composiciones todas teñidas, influenciadas como no por el tango y la enorme presencia ya en el recuerdo, Héctor Piazzolla, el gran revolucionario del tango argentino y del té. Bien, nos despedimos, ya lo sabéis, el próximo miércoles aquí Roberto Cachaplaya en la primera hora del programa escucharemos ese cuarto tiempo, disco del año 2007 en su totalidad. Así que ahora os dejo también en compañía de nuevo de Aramalikian y Fernando Guzcue de este trabajo titulado Lejos. Vamos a escuchar el tema Brasil sacrificado a modo de despedida y ya lo sabéis, entre tanto y no, hasta el miércoles que viene, salud y saludos para todos.